Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea con Alex Castellano. Les quiero decir que este programa es en directo, ¿vale? Son las 10 de la mañana y un minuto, estamos en Paradigma Radio, en la ciudad de Córdoba, JJ, en la parte de la producción, discutiéndose y debatiendo y peleándose con las cuestiones técnicas propias de una emisora de radio, que siempre hay duendes que hacen sus fechorías, son muy traviesos, en fin. A veces nos ocurre esto, pero que les quiero decir que queremos acompañarles durante esta mañana de sábado y esperamos, deseamos que los temas que vamos a tratar sean de su agrado o al menos le interesen un poquito, de eso se trata. Los sábados siempre son para nosotros muy atractivos porque de alguna manera podemos conversar de forma distendida, sin prisas y en fin, charlando tranquilamente cualquier tema que nos pueda pues provocar una ilusión de hablar sobre eso, que no sea atractivo al menos, ¿sí? Creo que lo son esta mañana y por eso le invitamos a que se queden con nosotros y nos acompañen. Yo no sé si la técnica nos va a acompañar hoy, pero vamos a intentarlo. Si usted nos da permiso, comenzamos. No tengo ni idea. Como decía antes, la radio es apasionante, es una emoción, ¿eh? Es como salir de lo imprevisible y cuesta mucho, ¿verdad? Pero no se preocupe que ya dentro de unos minutos estaremos ya en la forma habitual y normal, ¿eh? O sea que no se preocupe. Le damos la bienvenida a Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal, Ale? Porque si no lo digo, me pega bronca después. Buenos días. No. Oye, este sábado, pues, es especial, ¿no? ¿O no? ¿Es especial? Sí. Todos los sábados son especiales porque todos los días son especiales. Pero alguien nos decía que el 20 de abril iba a ser un día en que el día y la noche o el tiempo de entre luz y oscuridad iba a ser el mismo. Ah. Según los planetas estaban ahí más o menos alineados. Oh, no tenía ni idea. Sí, sí. Lo dijo hace tiempo atrás. Sí, sí. Hemos querido hablar con él esta mañana. No podremos hacerlo porque, en fin, No siempre coinciden los tiempos, sí, pero lo hablaremos la próxima semana porque era algo muy interesante. Y ocurre cada muchísimos años que un 20 de abril sea esto. Ocurre en otras fechas, pero este año era el 20 de abril. Vaya. Por eso era un día como muy bonito y muy especial. Tan especial que nos está haciendo la puñeta. Bueno, es un día especial porque eso, que el día tiene el mismo tiempo que la noche, ¿no? Eso, sí, eso sí, es eso lo que decía. Sí, sí. Y es el principio. Ya aquí en Córdoba se respira el mes de mayo. Sabéis que en mayo en Córdoba es un mes lleno de cositas, de acontecimientos que rompen la rutina cotidiana desde el exterior. ¿Sí? Porque cada uno puede romper su rutina cotidiana cuando quisiera. Pero la sociedad, el grupo de gente en el que vivimos en la ciudad de Córdoba, tiene estructurado a través de sus distintas organizaciones municipales, vecinales, cofrades, etcétera, una serie de acontecimientos para hacer que el día, pues el día de el día y la noche planteen cosas que habitualmente no lo son, ¿eh? Entonces, una de ellas, y que quería empezar por ahí a hablar, es lo que ya se está preparando en muchas plazas de la ciudad de Córdoba, que son las cruces de mayo. Y eso es una actividad que no solamente llama la atención aquí en Córdoba, sino gente viene de afuera a participar en ellas también, ¿no? Sí, bueno, las cruces de mayo coinciden con la feria de Granada, y tal vez lo más significativo que yo quería comentar aquí es que en los preparativos de las cruces de mayo hay vecinos en los que me encuentro donde estamos un poco tensos, porque resulta que las cruces de mayo el último año se está convirtiendo en una cosa distinta. Ahí se recuerdo que no teníamos algunas personas mayores, como en mi caso, de las cruces de mayo de nuestra infancia, ¿no? Aquellas cruces que montaban las vecinas, los vecinos, con colchas. Es curioso lo de las colchas. La colcha era una pieza que se colocaba encima de la cama, la colcha de matrimonio con la que la noche de boda, en fin, se colocaban en esas cruces de mayo también rosario y sobre todo muchas flores, ¿no? A mí me recuerda especialmente el olor de celinda. La celinda es una cosa, tal vez porque en casa se ponía, yo cuando nazco en un patio vecino, allí se ponía una pequeña cruz de mayo y tenía un arriate con celinda y la celinda pasaba al altar. Pero os decía que algunos vecinos estamos un poco tensos porque estamos preocupados de la manera en que se están desarrollando las cruces y sobre todo en algunos sitios especiales de la ciudad de Córdoba. Concretamente la Cruz de Mayo que se pone en el entorno de Santa Marina, pues por ahí están proliferando la presencia masiva a niveles, estratosférico sería muy, muy, muy, muy numeroso, de chicos jóvenes que van no tanto al concepto de cruz, a consumir en la barra o a bailar, sino que van pues en otra línea a consumir un tipo de alcohol que generalmente llevan en bolsa, con lo que se conoce con el botellódromo. El botellón, y el botellódromo es el sitio donde se desarrolla. Bueno, pues decía que los vecinos de esta zona estamos, concretamente esta semana, que ahora termina, creo que fue el jueves, nos reunimos algunos vecinos para hablar de los problemas que esto conlleva. Básicamente dos problemas graves que se pueden... Nunca ha pasado nada hasta que pase, ¿no? Uno de ellos es el acceso, lo que es la seguridad. El acceso significa el acceso de policía o, si queréis, de ambulancia, el acceso de bomberos en caso de que haya un siniestro. Y el otro es de limpieza. El tema de la limpieza, que aquello cuando termina, pues lejos de ser un lugar cívico, pues todo lo incívico del mundo. Entonces, preocupados con eso, pues se monta una reunión de vecinos que van a intentar hablar con las autoridades municipales para que aquello se controle de alguna manera, ¿no? Y esto viene a cuento de lo que realmente nos interesa a nosotros, es el respeto a los demás. Sí, claro, que hay que ser respetuoso con los intereses de los de la cruz. Que ya os digo que la cruz, estas cruces concretamente, o este modelo de cruz que se están planteando en Córdoba, casi da la impresión de que tiene un, bueno, casi da la impresión, ¿no? da la impresión de que tiene unos intereses crematísticos por encima de otro tipo de intereses. No estoy hablando de intereses de tipo religioso, porque yo creo que la gente, la cruz se convierte en un símbolo, en este caso ni siquiera religioso, es un símbolo que está allí dándole sentido o justificación, si quieres, para la fiesta. A mí sí que me gusta el concepto de fiesta porque es un momento de encuentro. Hablábamos la semana pasada de la fiesta que se celebra en Bilbao con motivo de los campeones de la Copa. Así que el encuentro colectivo es interesante, el encuentro colectivo es interesante. Como todo en la vida, tiene también partes menos interesantes, ¿no? Que es cuando aquello termina masificándose y los peligros, que ya sabemos en sociología lo que sucede cuando las cosas se masifican, que es la pérdida de la individualidad, o en este caso del concepto individual, o en este caso incluso de los valores individuales por otros colectivos, y que además, por desgracia, casi siempre, o en la mayoría de los casos, el miedo pues aparece también y empiezan actitudes de valentía que en la individualidad no sería. Oye, o sea, muchos jóvenes están ya poniéndose de acuerdo para ir justamente donde tú dices, de esas cruces, para poder tener su botellón. ¿Ya van preparados con esa idea? Sí, yo creo que van preparados con esa idea. Incluso sabemos que se hacen llamadas de quedada a través de los portátiles, de los móviles, y claro, todo esto termina por masificarse. Ciertamente estas cruces, que si bien es verdad que harán una gran caja, porque aún a pesar de llevar las botellones, también hay consumo en las barras, unas barras de bar que se convierten en ocasiones en algo, no iba a decir kilométrico, pero extremadamente escandaloso en cuanto a, porque claro, hay tanta demanda que el que tiene la barra pues pone más, pero claro, todo el sentido, bueno, yo es que no creo ya ni que haya sentido religioso en nada de esto, ¿eh? A mí lo que me preocupa ya es que incluso el concepto de fiesta colectiva tampoco aparece. Yo creo pero que... si hacemos una mirada hacia atrás, hacia nuestra juventud, la época que éramos jóvenes, también había una actividad de este tipo, ¿no? Que donde se juntaban los jóvenes para echar un rato. En esa época de manguateques, o lo llamaban no sé qué, o no sé cuánto, pero que había un encuentro de jóvenes, pues, divirtiéndose, por decirlo de algún modo, y pasándoselo bien también. Sí. Ahora, pues, es otra forma de pasárselo bien, cosa que a mí, pues, me llama la atención, si se lo pasan bien quedándose en coma etílicos o no, pero eso siempre ha existido. Sí. Siempre hay una tendencia de juntarnos, de pasarlo bien en grupo. Sí, claro, esto es a lo que me refiero. Es decir, que yo creo que por eso creo que el concepto de fiesta colectiva no es una cosa que habría que, en cierto modo, demonizar, sino claro. El problema está en las consecuencias que eso lleva, que esa fiesta colectiva. Vamos a poner un ejemplo mucho más práctico y que muchos de los que vivimos en capitales, sobre todo en Córdoba, a lo mejor las ciudades no, pero los capitales, bueno, ya sabéis que en Málaga incluso ha regulado esto, ¿no? La presencia de lo festivo de la despedida de soltero. Si esto se convierte en una invasión del espacio público, del espacio de paseo, porque aquí hay zonas de paseo en la ciudad donde están invadidos por un grupo de chicos o de chicas que hacen, pues, no sé, es que no quiero entrar en cuestiones de valoración, pero toda la estética, si quieres, de la desnudez o de la presencia de elementos. Pero cuando viene la gente aquí, sí. ¿Qué les atrae? ¿Habrá alguien que ofrece este tipo de fiestas para que puedan venir? ¿Habrá alguien que está haciendo negocio con eso? Claro, es que ¿de qué quedamos, Néstor? Aquí está la cuestión, ¿no? Es decir, que alguien está haciendo negocio, es decir, está ofreciéndote, claro. A ver, que te vaya lo de la fiesta de despedida soltera, que te vaya de tu entorno habitual, ¿eh? En este caso están viven en un pueblo, en otra capital, en otra ciudad, y vienen aquí. Entonces aquí le ofrezco un sitio de estancia barato, que sea económico, y un sitio de estancia, perdón, y de bebercio, en este caso más que comercio, en el sentido de comida y de beber, también barato. Me imagino que habrá despedida de soltero mucho más elegante y fina en el sentido de que tiene más poder adquisitivo, no porque sea más elegante, sino porque el poder adquisitivo es el que es. Entonces, bueno, es una forma de romper la rutina, porque en realidad la fiesta no es ni más ni menos que eso, romper la rutina cotidiana. Hablábamos el otro día en el desayuno de que esto no es nuevo, que esto es más antiguo, tenemos... tenemos históricamente, pues no sé, sabemos que históricamente, hablando de las procesiones o hablando incluso de la fiesta colectiva, sabemos que Dioniso, también por esta fecha, por eso coincide con lo de la Semana Santa, yo creo que coincide concretamente con lo que hoy estamos celebrando, con la pasada del equinoccio, de pasar del día a la noche, los días ya van a empezar a ser más largos, el día lo vamos a identificar con la vida, la noche con el dormir y en este caso con el estatismo. Entonces, para celebrar eso, ya los griegos celebraban la fiesta dionisíaca, y entonces allí se sabe que había unas procesiones donde sacaba a la figura del dios Dioniso y luego se emprendía una romería, fíjate qué cosa más curiosa que también lo hacemos aquí, una romería que terminaba en un encuentro colectivo, sabiendo que allí el elemento fundamental, por eso Dioniso es el dios del vino, la gente iba un poco bebida, pues ya sabemos que ocurre. Un poco mucho. El exceso de alcohol lo que lleva es la pérdida de la identidad, de la conciencia, de la identidad. O en cierto modo, a mí me explicaban cuando estudiaba que lo que sucede con el alcohol es que la censura, autocensura, desaparece. Entonces, la cultura en cierto modo no censura, en el sentido de controlarnos ante la realidad del otro. Es decir, que la cultura no es ni más ni menos, o entiendo yo, entre muchas acepciones que tiene, es saber, la cultura es una norma para poder convivir con los demás. Entonces, cuando con el alcohol esa norma desaparece, no doy explicaciones ni yo tengo responsabilidades de mis acciones porque pierdo mi propia conciencia. Y entonces, bueno, decía que aquellas fiestas de Dioniso pues, acababan, según nos cuentan los historiadores, en bacanales y orgías. O sea que algunas veces este tipo de cosas, este tipo de fiestas no acaban así porque todavía hay una presencia pública. Pero sí que quiero decir una cosa, y en este sentido, yo que no vivo en la plaza de Santa Marina donde se celebra esta fiesta, sino que vivo en una de las ledañas, esas calles no son propiamente de la fiesta porque la música se escucha lejanamente, pero sí que se convierte en el sitio de para hacer pipí y para hacer popó, con lo que o vomitar incluso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de calles, pues evidentemente cuando te levantas por la mañana, y yo suelo madrugar mucho, a las 6:30, hay un olor a orín impresionante. Humano, olor a humanidad, ¿no? Bueno, de desecho humano, pues yeah. La humanidad puede oler bien, ¿eh? Yo creo que el olor no hay que condenarlo porque los olores es uno de los... El olfato es uno de los sentidos muy determinantes en la vida. Pero los olores, desde luego, no son los mejores. Sobre todo cuando hay vómitos, cuando hay... Oye, evitemos ser muy... Sí, escatológico, gente, ¿no? Que sí, está sí. Desayunando. No, ya, perdón. No le fastidiemos el café. Sí, sí. Pero vamos, volviendo a esto, fíjate que yo he estado dándole vuelta al asunto. Creo que hay una diferencia entre la fiesta que se celebra en Bilbao, por ejemplo, en los colores de su camiseta, que le dicen ellos, con su himno, con su cántico, a este tipo, otro tipo de fiestas, porque este tipo de fiestas no es tan, digamos, tan homogénea. O sea que yo creo que van grupos o crepúsculos, grupos que son también masivos, pero pequeñitos grupos, que no es la unión de pequeños grupos. Sería unos crepúsculos que se están dando allí, y entonces, claro, eso es el origen también que se produzcan peleas, que también se producen, con otro riesgo añadido cuando se masifica, que son las estampidas, ¿eh? Sí, yo creo que cuidado con esto, porque la estampida cuando hay masa es peligrosísimo. Vamos a pensar que eso no va a ocurrir. Sí, vamos a pensar. Porque estamos claro, sencillamente analizando una situación que muchos vecinos y vecinas de Córdoba, a raíz de esta actividad, comparten sus quejas, sus preocupaciones, porque va tomando rumbos que a lo mejor no son los más idóneos, como festivo, como fiesta, como ese de compartir un ratito de conversación y de convivencia entre vecinos, ¿no? Sí, un baile con los amigos, una charla, en fin. Es curioso porque además hay vecinos incluso que ya tienen previsto su salida de la zona, digamos, cruce, porque huyen, salen huyendo de estas cosas, porque como podéis imaginar, cuando son cierta hora de la mañana, el ruido no de la música solo, sino de la gente que un poco tomada por el alcohol, pues levanta su tono de voz. Yo me acuerdo cuando yo tenía niñas pequeñas que por la calle en la que yo vivo, que está muy cerca de esta cruz de la que te estoy nombrando, pues la gente pues pasaba y pasaba con unos gritos impresionantes. Es otra de las realidades también que están cambiando. Es decir, yo no me imagino a la gente de mi generación joven orinando en la calle. No me lo imagino. Es decir, nos apartábamos un poquito más, te iba a un sitio más. Ahora da igual, ¿eh? Ahora da igual. O sea, que incluso aunque pase gente, que pasa, ¿eh? Que yo... tal vez la tapadera que tiene, pues es tu amiga que ha puesto el bolso, un bolso, porque hombre, si hace frío, a lo mejor se pone una Rebeca, pone delante de tu en fin, de tu distancia. Sí, siéntate. Bien, pero decir que tal vez es otra de las cosas que también han cambiado, que es, digamos, la pérdida del pudor, en cierto modo, en la colectividad. Pero a mí lo que realmente me llama la atención también es cuando, y hablando ya de las masas en general, no solamente de las cruces, sino de las masas en general, como las masas, que yo no lo voy a condenar por mala ni por buena, lo que ocurre es que depende del uso que se hace de las masas. Cuando eso afecta a la vecindad, porque estamos en barrios que son muy característicos aquí en Córdoba, y miramos otras actividades sociales, como la Feria de Abril, en este caso en Sevilla, donde lo que ocurre es parecido, y es en una zona muy concreta, en un lugar muy concreto, lejos del centro de la ciudad, lejos de las calles, que es pues, donde vivimos las personas en los barrios, porque son zonas muy específicas, pues ocurre más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, al parecer, se mira con otros ideas de juicio de esas acciones a la que vivimos cuando nos toca muy de cerca. Bueno, tú has puesto ahí un elemento de análisis muy interesante. Cuando esas cuestiones masivas se llevan fuera del entorno de la ciudad, que es el sitio natural donde vivimos, pues las molestias son menores. Si, tú sabes, porque aquí en Córdoba hemos tenido la feria en el mismo centro, en el Paseo de la Victoria, durante muchos años, hasta que, no sé si era 20 o 25 años, no sé qué año, ahora que se trasladó al Arenal, pues la feria estaba cortando una de las arterias principales de la ciudad. No solamente suponía un problema, digamos, una molestia añadida durante un cierto tiempo, porque claro, la feria no se monta, como comprenderás, en la semana en cuestión, sino que hay un antes y un después que hay que preparar. Pues bueno, esas molestias desaparecen cuando todo eso se traslada a otro lado. Es muy fácil, porque en esa charla que tuvimos los vecinos salió la opción de llevarse las cruces al Arenal. Siempre que sucede, te pasa como las procesiones de Semana Santa. Bueno, explicar a los oyentes que escuchan fuera de Córdoba, ¿qué es el Arenal? Bueno, el Arenal es el recinto ferial que a la afuera de la ciudad, digamos, del casco, pues se ha ido, se instala el ferial, con lo que todo se concentra en un punto, todo el tráfico se concentra en ese punto durante esos tiempos. También se utiliza el Arenal como manifestaciones así multitudinarias, por eso algunas veces hemos dicho eso, por favor que se lleven, porque claro, estamos hablando de la cruce, pero en la Semana Santa sucede lo mismo. En todo caso, supongo que en fiestas de tipo popular, en cualquier lugar, en cualquier ciudad de nuestro país, siempre debe causar esas molestias, ¿no? Si yo viviera en una plaza céntrica de la ciudad y por algún motivo de fiesta ponen una orquesta, una banda musical y está hasta 2 o 3 de la mañana sonando y yo vivo en esa plaza, seguramente estaré incómodo. Sí, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que lo que ocurre es que, como somos redes sociales, no a todo el mundo le gusta todo, ¿eh? Lo que ocurre es que tal vez hay cosas que sí que habría que intentar arreglar. Es decir, ¿qué hacen las cruces de mayo? Pues colocan urinarios públicos para la gente. Pero claro, cuando se masifica tanto, ni da capacidad a esos urinarios públicos para atender las demandas miccionadoras del personal. Tú sigue, estás empecinado. ¿Eh? No. Bueno, pero es que eso es que, y por supuesto ni facilitan el descanso los que viven en esa historia. Pero que nuestro oyente no se enfade. ¿Eh? No, pero que además es curioso que algunas veces una frase recurrente que salió en esa charla es que decían, es que nosotros no queremos perjudicar a lo de las cruces, porque esa otra, es decir, que vamos a ver, las cruces tendrían solución, ya lo hemos visto en Granada. En Granada se masificó de esta misma manera, de botellón, etcétera. Lo que hicieron fue eliminar las barras se quitaron las barras y se acabó el problema. O sea, ¿qué es lo que atrae a la gente? No es la cruz lo que atrae a la gente, esa masificación de gente, perdón, sí que atrae a la gente, pero lo que nos hace esa masificación delitrona, con el ruido añadido de esa música a cierto volumen, todo eso se puede controlar. Y como se puede controlar, la seguridad, yo comentaba en esa reunión que esta ciudad, esta Córdoba, y yo creo que todas, tienen capacidad para facilitar, digamos, o para prever un caso de emergencia. Y porque puede controlar el tráfico, porque puede controlar el acceso, porque puede controlar la limpieza. ¿Y eso dónde lo hace? Pues lo hace durante la Semana Santa. Aquí hay una carrera oficial en torno a la mezquita, que hay unas vallas que impiden que la gente se masifique ahí, porque ahí se utiliza solo para esto. Entonces yo creo que utilizando esas mismas vallas, las mismas, porque no hay que hacerlas nuevas, pues se pueden traer al entorno de Santa Marina o a otro entorno, cortar ciertas calles, como hacen en Semana Santa, con un policía municipal o con agentes de seguridad de los que ponen las cruces, pero en fin, estas son soluciones que evidentemente no todo el mundo estará de acuerdo. En todo caso, lo que analizábamos y discutíamos el otro día era que las fiestas son necesarias o no son necesarias, y las fiestas que son necesarias, ¿cómo se pueden reconducir para que provoque el menos perjuicio a la zona, a la vecindad, para que no tenga que tener esa actitud, como mencionabas, que hay vecinos que se van de la zona cuando vienen estas actividades, ¿no? Sí, yo creo que hay otro elemento que estamos dejando al margen. Sí, yo soy de la opinión que la fiesta es positiva y necesaria. El problema está cuando los objetivos de la fiesta no se centran en ese concepto de interconexión entre el individuo, porque incluso la música, cuando se pone muy alta, es que es imposible hablar. Vamos, y eso se hace por un interés muy concreto, que es hacer caja, que se llama aquí, ¿no? Ganar más dinero, para lo cual, si sube la música, la gente no puede hablar, con lo que necesita está bebiendo. Entonces se consume más y se saca más caja. Si los objetivos de las cruces de mayo en ocasiones no son tanto el responder a un, porque bueno, esto yo creo que lo tengo superado, a una necesidad de comunicación que también está, pero que lo que hace en cierto modo es, los que lo montan con unos intereses crematísticos bestiales, ¿no? Entonces, bueno, ahí se despiertan emociones, se despiertan, que es lo que yo creo que... Bueno. Que vamos a hacer con mi música hoy. Sí, bueno, sí. Yo tu música, porque sí. No va a ser tan alta como la de la calle. No. A no ser que la persona esté escuchando a todo volumen el programa, pero sí que no le va a molestar, porque traes un cantante que ha sido muy apreciado aquí yo creo que en toda España, ¿eh? Más que no solamente en Andalucía, ¿no? Este cantante es verdad que nosotros le tenemos un cariño especial, tal vez porque vemos lo mismo, porque son señas de identidad propia de nuestra cultura, de esta Andalucía, y es muy apreciado también por eso, porque la cultura andaluza también es muy apreciada en el resto de España, y entonces yo quiero dejarlo con él. Se trata de Carlos Cano. Buenos días, que tengáis un buen día y tengáis una buena semana. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. De Ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegre canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espiga, verde, blanca y verde. Como reluce la amapola de Andalucía trabajadora, amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Yo dejaría el disco entero, la verdad. Es buenísimo, es buenísimo. Esta música que nos hace sentirnos cómodos esta mañana es lo que identifica a nuestro siguiente invitado, porque creo que tenemos que visitar muy a menudo a un médico porque nos ayuda a resolver muchas cuestiones. Sobre todo cuando hacemos análisis de las situaciones que nos afectan directamente a la salud a través de lo que estamos hablando estos últimos días de nuestros alimentos. Y para eso hemos recurrido, como siempre, a esta hora de la mañana, a las 10:30 de la mañana, pues con nuestro médico de cabecera, Antonio Pintor. Buenos días. Hola, buenos días, Ale. Uf, bueno. Vaya temazo que llevamos desarrollando ya tercera sesión. Sí, creo que y se nos va a hacer un poco más complicada porque el invitado que tenemos es indomable, ¿no? Tiene mucho conocimiento y mucho que decir. Y cuanto le das la palabra, ya no hay ya que lo pare. No hay que lo quite. Se aferra al micrófono y nadie se lo quita, ¿no? Pero lo hace con sabiduría. No es consciente. No es consciente. ¿A quién nos traes hoy? Pues aquí a nuestro amigo Pepe Esquina, que no para, lleva una racha presentando su libro Rumbo al Ecocidio por toda España. Y bueno, lo hemos podido pescar para que esté aquí un rato con nosotros. Pepe Esquina, bienvenido, buenos días. Buenos días, Alex, buenos días, Antonio. Acércate al micrófono, por favor. Veo que me tenéis miedo. Mucho. Ah, porque hablo demasiado. Por favor, mandadme callar. ¿Eh? A ver si te callas. Eso, a ver si te callas, como aquel que dijo eso, ¿no? Que, oye, ¿y eso se puede frenar el grado de supervivencia en nuestro futuro? ¿O no? Ya no se puede frenar. Esto ya no se puede, no lo frena nadie. Ah, en general. Sí. Hombre, si queremos, podemos. Lo que pasa es que parece ser que no estamos queriendo. Ya. Lo cual significa que somos suicidas. Qué fuerte, ¿no? Pues yo creo que sí. Aquí tenemos dos opciones. O nos ponemos las pilas y actuamos con urgencia, cosa que se puede todavía. O de lo contrario, pues bueno, vamos a suicidio colectivo, el ecocidio. El planeta no va a desaparecer, le vamos a dañar mucho, va a tener efectos sobre muchas especies. Ya los ha tenido, que han desaparecido. Pero el planeta sigue, el ser humano es un recién llegado. Nosotros, el planeta tiene 5.000 millones de años, nosotros menos de 1 millón. Y el planeta ha expulsado a todas las especies que le han hecho daño porque se han comportado como virus, y él los ha tratado como virus, fuera. Y en este caso, yo creo que en este caso estamos provocando nosotros una serie de problemas que nos van a afectar principalmente a nuestra especie como tal. Y si desaparece, pues la vida sigue. Mire, nosotros estábamos tratando estos días sobre el tema, bueno, surgió todo este tema por las manifestaciones que ha habido del mundo de la agricultura, y pues desde el punto de vista médico, Antonio nos llevaba a la reflexión de que los elementos que se utilizan en la agricultura extensiva son perjudiciales para la salud. Y hablábamos sobre los pesticidas, sobre lo que se usa, ¿no? Pero también teníamos la duda y por eso dijimos, vamos a invitar a Pepe para que nos diga, y no solamente por fuera, digamos lo que es de la tierra hacia arriba, todo lo que se le echa, sino qué se le echa abajo de la tierra para que ese elemento, ese producto, crezca con cierta rapidez o no sé, cierta uniformidad, en tanto en su forma como en sus sabores, ¿no? ¿Qué le estamos echando a la tierra? Antes déjame decir una cosita muy breve, que una cosa es los efectos que tiene sobre la salud humana, de la que me dices que habéis tratado directamente, sí. Y otra cosa es los efectos indirectos a través del suelo, o a través del agua, o a través de los alimentos que comemos. Quiero decirte que esos efectos también van a estar ahí. Por lo tanto, yo voy a hablar de lo que me has preguntado, que es que le estamos echando a la tierra y qué efectos puede tener cuando los echamos en demasía, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero teniendo siempre en cuenta que en Naciones Unidas hay un eslogan desde hace varios años que se llama One Health, una salud. La salud del planeta y la salud del ser humano y la salud de los animales es la misma salud. Por lo tanto, no estamos hablando de dos cosas distintas. No se puede pensar en una especie sana, que sea la especie humana, en un planeta enfermo. Entonces, ahí estamos. Ahora, dicho esto, ¿qué le estamos echando? Hombre, a partir de, sobre todo, de la Revolución Verde en los años 70... En 1970 hemos empezado a darnos cuenta de que los nutrientes, de que podemos enriquecer los nutrientes que el suelo adquiría del propio, perdón, que la planta adquiría del propio suelo. ¿Eh? La planta siempre pues se ha alimentado del suelo. ¿Y qué sacaba del suelo? Que era, o sea, la planta se alimenta de dos cosas. Consigue la energía del solar directamente a través de la función clorofílica. Por sus hojas, que son las que van a transformar la luz solar en energía. Es la placa fotovoltaica que la inventaron hace miles de años, las plantas, no nosotros. Entonces, esa es parte de su alimento, la energía que necesita. Y los productos químicos, y el nitrógeno, y el fosfato, el fósforo, el potasio, que nosotros los estamos adquiriendo justo comiéndonos las plantas, o los animales que se han comido previamente a las plantas. Pero las plantas ahí son autónomas, lo sacan directamente del suelo. Bueno, son autónomas, relativo, porque no lo sacan directamente del suelo como tal. En el suelo hay millones y millones y millones de microorganismos. Te digo cuántos, en un suelo sano, en un suelo fértil, pues el número de millones de microorganismos o de miles de millones que hay en un centímetro cúbico de suelo fértil es superior al número de seres humanos que han vivido sobre la Tierra desde que nació el primer ser humano. Eso te da una idea. De un suelo fértil, hoy tengamos en cuenta que el 75% de los suelos están degradados, por culpa nuestra. Vamos a seguir. Quiero decir, en ese suelo sano ese microorganismo está descomponiendo todo lo que cae ahí y está transformando ese NO2, ese NO3, ese CO2, esa serie de productos que está absorbiendo, con lo cual ya está absorbiendo CO2. De hecho, absorbe muchísimo, casi 3 veces más de los que absorben las plantas y los animales, los microorganismos del suelo. Están reteniendo el agua y al mismo tiempo eso lo digieren y al digerirlo ellos expulsan lo que la planta va a ser capaz de asimilar, que es el nitrato, que es el fosfato, que es toda esa serie de cosas. Y esto es lo que se ha hecho siempre, y la planta era uno más, y nosotros uno más en este ciclo inmenso de la naturaleza. Entonces, en los años 70, repito, con la Revolución Verde, observamos una cosa, coño, ¿y si le damos a las plantas directamente lo que ellas están obteniendo a través de los microorganismos? ¿Y si les damos los nitratos, los potasios, el nitrógeno que necesita, etcétera, directamente? Y entonces inventamos, bueno, pues vamos a ver dónde hay potasio. Hay unas minas que tienen potasio, unas minas que tienen fósforo. Vamos a esas minas y entonces lo sacamos y se lo damos a la planta directamente. De alguna manera yo lo comparo con el señor que dice, bueno, voy a tomarme vitaminas además de mi alimentación, y así pues estoy más sano, más rebosante o estoy más fuerte. Y en efecto pueden ayudar. Ahora, ahí, sobre todo en algunos de estos productos químicos, de hecho, eso incrementa la producción muchísimo y reduce el hambre, lo cual fue muy bueno. Pero llega un momento en que esto, los mismos años 70, 70 y 80, se lo apropian un pequeño grupo de grandes multinacionales. Y entonces especulan y hacen negocio. Y entonces dicen, hombre, si le echan más, mejor todavía. Y el agricultor le echa más. Y en efecto ve que produce más. Pero ahí, cuidado, porque estamos cayendo en el ese de pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces produce más y de hecho ya no puede competir sin darle estos alimentos artificiales. Pero esto lo que está teniendo a su vez, lentamente, pero de manera permanente, es un efecto nocivo sobre otros seres vivos, incluidos los propios microorganismos, que ahora mismo, pues en muchas tierras que antes eran fértiles, prácticamente han desaparecido. La cantidad es ínfima. Y entonces cuando te dice un agricultor, coño, es que recuerda la época, y esto me ha pasado a mí en Ciudad Real con unas fincas que tenía mi padre, y decirme un agricultor hace pocas semanas, Pepe, coño, es que te acuerdas lo buenas, que lo bien que se daban las lentejas, los garbanzos, en la tierra negra esta que hay en la atalaya. Digo, sí, sí, mi padre siempre dice, claro, y yo también. Dice, pero ahora no hay manera, como no le eches fertilizantes y no le eches un montón de productos químicos, no te salen. Entonces miras la tierra y dices, coño, es que han matado los microorganismos como consecuencia de ese exceso propiamente. Antonio, ¿cómo cortamos esto? Pues como puedes comprobar, es imposible, porque además es que se queda uno escuchándolo y ahora resulta que uno se olvida si tenía algo que decir o no. Claro. Es cuestión de decir, claro. que siga. Sí, porque el conocimiento de Pepe es extraordinario. ¿De alguna cosa que tú querías plantear también en esto? Bueno, yo te comenté, por irnos a casos concretos, ¿no? Sí. Hacer un plan genérico de enfermedades y patologías que puede producir en los seres humanos el hecho de estos productos y estas cosas. Pues pensaba que me llamó la atención una noticia que leí hace unos días de que el fármaco más prescrito en España con receta médica era la tirosina. Solo lo superaban los analgésicos tipo paracetamol, ibuprofeno, cosas ya sin receta y eso, pero por prescripción médica la tirosina. Pero es que es el fármaco número uno a nivel mundial. Entonces dice, pues, ¿qué pasa? Hay una epidemia de hipotiroidismo, ¿no? De la enfermedad por falta de porque vamos, el tiroides no funciona bien. Y ahí es donde vinculo con nuestro tema, ¿no? El hecho de que efectivamente leí, ¿no? Que se producían anualmente 700.000 nuevos casos de hipotiroidismo en España, de los cuales la cifra es todavía mayor porque eso suponía el 2% de la población, pero que es que quedaba todavía un 1,3%, según este estudio, de hipotiroidismo no diagnosticado aún, con lo cual la cifra es escandalosa. Y ahí es donde decía yo, reflexionando sobre nuestra profesión, ¿no? Los clínicos, dice, bueno, es que los clínicos nos preocupamos cuando llega un paciente de qué le pasa y cómo podemos solucionarlo. Eso es nuestra idea, ¿no? Hacer un diagnóstico y poner un tratamiento. Pero no indagamos en el por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Eso sería cosa de la especialidad de salud pública, de epidemiología y salud pública. Y cosa curiosa, ayer mismo que se habían quedado varias plazas vacantes en la asignación de plazas, precisamente de esta especialidad. Es decir, no se está trabajando bien sobre el tema. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te decía? Pero esto, como yo empiezo a contarlo, dejamos a Pepe ya sin tema. La historia es que me resulta curioso, y te decía, hay una anécdota. Todo esto lo he recogido del libro de Nicolás Olea, Libérate de Tóxicos, y en el cual comenta la historia de que comentó una investigadora, Bárbara de Menéi, en una conferencia, y porque ha escribió un libro que se llama Cóctel Tóxico, cómo la contaminación química está envenenando nuestro cerebro. Y ahí cuenta la anécdota de, a principios del siglo XX, un científico alemán descubre que echando extracto de glándula tiroidea de caballo y de otros, ¿no?, gatos, en una pecera que tenía renacuajos, y esa es la historia de los renacuajos, que, no sé si os acordáis, cuando nosotros éramos niños nos entreteníamos buscando peces cabezones en las charcas, ¿no? Eso ya empieza casi a desaparecer. Pues que ese proceso de metamorfosis se aceleraba. Entonces era un descubrimiento interesante. Sí, la glándula tiroides, que entonces no se sabía, que hay algo que desarrolla y que acelera el proceso de metamorfosis del renacuajo a rana adulta, ¿no? Por ese mismo tiempo, eso era en Praga. En Praga, en ese mismo año, 1912, un escritor, Franz Kafka, escribe un libro que se titula La Metamorfosis. Será coincidencia, a lo mejor que eran vecinos y tomaban cerveza juntos, ¿no? Tal, que se publicó unos años más tarde. Entonces dice, ¿qué tiene que ver toda esta historia con la posible epidemia de hipotiroidismo por los productos que estamos hablando? Pues se ha visto, o sea, que la hormona tiroidea es T4, porque tiene cuatro moléculas de yodo, pero se tiene que transformar en T3, o sea, tiene que perder un yodo para que sea la sustancia activa, para que sea la que actúa sobre los receptores de las células para que ejerza su función. Pues bien, los productos utilizados, los polibromados, se llaman, que se utilizan en todo este aparataje, como retardantes de llamas, y también algunos pesticidas. Esos productos, la enzima que transforma el T4 en T3, que es la se llama enzima desyodasas, también actúa sobre los polibromados. Y es como si, al tener muchos, porque tenemos muchos en nuestro cuerpo, muchas sustancias de estas, porque están por todas partes, estamos rodeados de polibromados, las enzimas están entretenidas desbromando en vez de desyodando. Y entonces, cuando te hace un análisis, tú puedes tener tu hormona T4 normal, pero no funciona porque no se ha transformado en la sustancia activa que es el T3. ¿Entiendes? Entonces, en esa situación, porque ¿qué ha pasado con esto? Pues que igual que interfiere, o sea, el tiroide, la glándula tiroidea activa, es como si dijésemos el director de orquesta de nuestro desarrollo. Igual que en la metamorfosis del renacuajo a la rana, en nuestra metamorfosis y sobre todo en el desarrollo cerebral, en el desarrollo cerebral, interviene la tirosina. Si no hay unos buenos niveles de tirosina, pues hay trastornos en el desarrollo cerebral. ¿Y qué nos encontramos? Primero, que todo esto generó mucha alarma porque por las malformaciones en ranas. O sea, las ranas había con tres patas, había cambiaban de sexo, o sea, una serie de alteraciones. Pero ¿qué pasa en los qué puede estar ocurriendo también en nuestros niños? Pues como con estos contaminantes, y sobre todo cuando la madre embarazada se expone a esta sustancia, el desarrollo es anómalo. Y se ha visto estudiado en niños de Almería, en los entornos donde se utilizan mucho este tipo de productos, de todo tipo, no solo los polibromados, sino todos los demás pesticidas que se utilizan, que en orina tienen altos niveles de esta sustancia cuando es la época de las fumigaciones correspondientes, cuando de su utilizo. ¿Y qué ha pasado cuando se hacen estudios de la capacidad intelectual de estos niños? Pues que hay una relación inversa de que a más niveles de tóxicos, menor coeficiente intelectual y mayor dificultad en concentración en actividades cognitivas. Y ahí esa era la idea que quería transmitir, de que, por un lado, epidemia de hipotiroidismo. Por otro lado, nos encontramos que afecta al desarrollo cerebral de los recién nacidos y de los niños. Y altas dosis de estas sustancias, pues tenemos un cóctel un poco halagüeño. Todas estas situaciones que se están ahora describiendo, Antonio, Pepe, quienes han creado todo este tipo de elementos químicos, ¿sabían las consecuencias o saben que eso tenía unas consecuencias que se describen ahora? Hombre, yo creo que no se sabía que había esas consecuencias. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cosas muy que nuestros bisabuelos sabían cuando decían lo que es bueno para el bazo es malo para el espinazo. Eso siempre pasa. El mundo es complejo. La forma en la que se efectúan los productos químicos se transforman en vida y la vida a su vez en productos químicos, etcétera, etcétera. Ese ciclo maravilloso al que llamamos naturaleza es muy complejo. No sé si es muy complejo o no, pero somos incapaces de entender porque no hemos avanzado lo suficiente. Pero estamos interfiriendo ahí, estamos rompiendo esos ciclos y como consecuencia pues va a tener unos efectos que no sabemos. Por eso el principio de precaución reconocido por Naciones Unidas hay que aplicarlo en todo y a todo, y no lo estamos haciendo. Esa es la idea. Pienso como Pepe que inicialmente pues no creo que sean mentes malvadas de vamos a poner en circulación sustancias que van a ser tóxicas. Pero hay dos elementos que señalar. Primero, el principio de precaución es ante la duda vamos a ser prudentes. No se está utilizando, en general. Y a fecha de hoy sabemos y hay indicios más que suficientes de ciertos productos como el famoso glifosato y otros similares que se sabe de sus riesgos para la salud y sin embargo seguimos dando moratoria antes de prohibirlo y algunos de los que se han ido prohibiendo después de muchos años conociendo sus efectos, igual pasaba con el tabaco y con otras sustancias. Entonces, en un inicio tenemos que pensar bien que era esa bonanza que suponía para la agricultura, para la alimentación, para las mejores cosechas, pero que con el tiempo se van descubriendo riesgos y desgraciadamente no solo se actúa cuando los daños son tan exagerados que ya no hay manera de ocultarlo. Ese es el problema que yo veo en esta historia. Si me dejas añadir otro elemento, estoy de acuerdo en lo de que no hay mentes malvadas, pero sí hay mentes sumamente ambiciosas y cortoplacistas. Y esto es peligroso. Los grandes lobbies farmacéuticos hoy en la Unión Europea están llevando a varias cosas, incluso el desarrollo de legislaciones que no siempre van a tener en cuenta, por encima de todo, la salud y el bienestar humano. Y te doy cifras. A mí siempre me encanta el dar cifras. La Unión Europea, los países europeos, no solo la Unión, también a nivel nacional, están gastando en medicinas que no serían necesarios con una buena alimentación, son las llamadas, para combatir las llamadas enfermedades no transmisibles, porque no se transmiten ni por infección ni por genética, están gastando 700.000 millones de euros. Eso es lo que estamos, son la compra que estamos haciendo en las farmacias de muchos de estos productos que no serían necesarios si tuviéramos una alimentación sana. Claro, cuando decimos 700.000 millones de euros al año, sirva como ejemplo el decir que eso es 12 veces más que la PAC, el Programa Agrario Común, que son 60.000. Es una barbaridad y podríamos perfectamente combatirlo si uno de los objetivos de la PAC fuese justamente una alimentación sana que lleve a la reducción de las enfermedades por vía alimenticia y no por vía de medicinas. Estamos gastando más en adelgazar que en comer. Todo eso a través de medicina. Y claro, son esos grandes lobbies que deberían estar prohibidos, a mi juicio. Naturalmente, una empresa tiene su función que cumplir y probablemente una de ellas es maximizar los beneficios. Pero ahí debe estar la ley que pone los límites. Y esa ley no se puede desarrollar siempre cuando tienes una serie de las grandes casas tienen su sede en Ginebra, o perdón, en Bruselas, y tienen permiso para entrar, para salir, para hablar con los parlamentarios, etcétera. No es esa la función. Eso se debe reducir profundamente. Pero en todo caso, estamos hablando de temas políticos y económicos, sí, porque sí, todo tiene implicaciones. Pero ahora mismo que hay elecciones a Europa dentro de un par de meses, el público en general, la ciudadanía en general, tiene consideración en qué se va a hacer, qué van a hacer las personas que yo elija como representantes españoles en Europa. No tenemos ningún tipo de información de esas características, ¿no? Muy poca, de todas maneras, y eso es imprevisible, porque claro, él te va a decir, quien quiera que sea, te va a decir, no voy a dejarme sobornar, no voy a ser vulnerable a las presiones, que muchas veces ni siquiera es que le engañan, otras veces es mala intención o es afán de conseguir más dinero, pero lógicamente eso no te lo van a decir, entonces muerto el perro se acabó la rabia. Para mí el tema ahí está simplemente, no se le da facilidades a los grandes intereses corporativistas y económicos para entrar en contacto con los políticos. Y sin embargo se les da todas las facilidades del mundo. Así que una unidad, yo no niego el derecho de cualquier corporación o los individuos que la componen o los accionistas que tienen a meterse en política. ¿Cómo? Votando o presentándose a unas elecciones. Pero esto no se presenta nunca. Okay. Pero van a condicionar el resultado de las elecciones, porque van a financiar a muchos candidatos y después van a determinar también el resultado de las leyes o los objetivos de las leyes que se están negociando y su contenido. Oye, ¿y el resultado de tu libro cómo va? Pues no lo sé, si te digo la verdad no tengo ni idea de si se está vendiendo mucho o se está vendiendo poco, porque entre otras cosas llevo muchas presentaciones en toda España e incluso fuera de España, en este caso a través de internet, pero bueno, los fondos que recibo van a ONGs relacionadas con estos temas, alimentación, agricultura, cambio climático. Por lo tanto, yo interés económico no tengo, tengo interés y mucho en que se divulguen los mensajes, porque ahí está todo esto con muchos ejemplos y muchas anécdotas. Y mucha información además, ¿no? Sí. También. Antonio. Nada, pues sí, ¿no? Como has visto, pues aquí tenemos... yo creo que podíamos abordar un día, si te parece, el tema del uso racional del medicamento y cómo las presiones, porque yo he estado muchos años dedicado a esa historia, y cómo las presiones de la industria ya no tanto a nivel de los lobbies, que eso es, está, lo conozco por la literatura, pero no, pero sí conozco a pie de calle, a pie, las presiones, médico, las presiones sobre los profesionales. ¿Eso eran los visitadores médicos? Sí, las presiones, yo entre comillas, ¿no? Porque cuando uno dice presiones, te estás imaginando algo que te está haciendo daño. Aquí es las presiones son. Es el viaje a Mallorca. O a París, o a París. En fin, pues hablaremos también de ese tema. Así que, Antonio, pues muchas gracias. Pepe, ha sido un placer que estuvieras aquí un ratito placer con nosotros. Es el mío de estar en vuestra compañía. Y le decimos e invitamos a nuestros oyentes que no se vayan, que aún tenemos muchas cosas que contarles y compartir con ustedes. Gracias. Muy bien. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web

otra vez tú, oh no, otra vez Moya, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel. Famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli. Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo, qué feo para ver algo tan feo. Se ha alzado una mujer y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, no tengo ni idea. Couldn't tempt us if it tried. Seguimos avanzando en la mañana de sábado, que queremos estar con ustedes un ratito más, si lo permiten, sí. Anímese que vamos a seguir hablando cosas muy interesantes, ¿eh? Y le damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Y eso, pues, para mí es un deseo grande haberlo tenido hace días atrás, a este invitado que vamos a saludar ahora y que se ha resistido tanto porque no para de tener tantas actividades. Luis Vegara, buenos días. Ya sabes que tenía yo el interés de saber tu opinión sobre el premio obtenido por Bandolera, un reconocimiento mundial. Sí, señor. ¿Qué se siente cuando se pasa eso, ¿eh? Pues se siente uno la mar de contento. Sí. Sí, sí. Es de las cosas que uno hace a diario. Si acércate un poquito al micrófono, sí. ¿Más todavía? Eso. Trabaja a diario creyendo que haces cosas normales, que es lo normal que hacemos nosotros, y de buenas primeras, alguien que no te conoce, alguien que al que no le come el tarro de lo que está haciendo, resulta que te dice que hace una cerveza buena, que es la extraordinaria, que es la mejor de las que se presentan y la calidad que tenemos. Entonces, el reconocimiento de gente externa nuestro muchas veces no digo que menos valore los criterios de los cordobeses, pero sí es verdad que nos replantea en una sociedad un poco más amplia en la que sin conocerte son capaces de premiarte, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra, parece ser. Eso se ajusta a ese dicho, ¿no? También nos acompaña esta mañana Loli Portero, buenos días. Buenos días, Ale. También difícil de encontrar, ¿eh? Muchas actividades. Bueno, estamos... No paramos, ¿eh? Sí, estamos trabajando bastante en la asociación, además de atendiendo multitud de cuestiones que se plantean en esta localidad nuestra de interés cultural y de interés general, y en la que queremos participar y aportar y desarrollar nuestro pensamiento alrededor de ello. Lo que nos llama la atención, Luis, es que las últimas conversaciones que habíamos tenido respecto a la cooperativa, que cómo se puede desarrollar una economía cooperativa. ¿Es difícil, no es difícil? ¿Qué tiene que tener el grupo que se organiza para que esa economía sea realmente efectiva? La economía cooperativa bueno, o la economía social está considerada como la economía pobre. La hermana pobre, sí. La hermana pobre de la economía, la economía desclasada, la economía, en otros países le llaman, en Latinoamérica, la economía popular. Y la, el cooperativismo es una manera de hacer, de entender la economía, pues de pleno en democracia y en lo que en un origen se entiende o se definió como economía. Hace poco, en unas jornadas que hubo en la Espiral de Educación de la cooperativa, vino un compañero que para hablar de cooperativismo se refirió al concepto clásico de economía. Y dice, la economía... ¿O es donde lo tengo? Ya está, la economía es la ciencia que aborda la gestión de los recursos escasos susceptibles de uso alternativo para satisfacer las necesidades y el bienestar de la sociedad. Ese es el concepto que cualquier persona que quiere estudiar economía le dan nada más entrar. Después se queda pervirtiendo, se va pervirtiendo poquito a poco y termina en que hoy en día este tipo de economía no es la economía que reina, no es la economía capitalista. Hoy la economía capitalista no se preocupa del interés de la sociedad. Pero se interesa solamente en la acumulación. En todo caso, ¿sí se infravalora esa idea? Queda como un cuadro de honor, queda una cosa ahí, una declaración de derecho humano, de derecho de la economía, pero la realidad es otra. La realidad es que hoy la economía es una economía superacumulativa, exclusiva y especulativa. Sí. Lo único que busca es el enriquecimiento rápido e individual. Es curioso que cuando tú hablas hoy con gente joven, yo ya cada día hablo menos con gente joven, no te dicen... A los viejos no nos quieren. No te dicen que quieren ser ni médico ni médica, ni maestro ni maestra, ni juez ni jueza, sino que quieren ser millonarios. La sociedad nuestra está derrotada con ese concepto de millonario, sin saber lo que tú quieres. Tú lo que quieres es tener dinero, y es el sentido de la economía, ¿eh? Que sea economista, capitalista y acumulativo. No para satisfacer las necesidades de los demás, sino para satisfacer unas necesidades que una vez que tienes un nivel de dinero, no sé qué más puedes satisfacer. No lo sé. Yo tengo poco y vivo medio que... Yo creo que eso trastorna a las personas, pienso yo. A la droga del dinero. Sí. Que... Además, la economía cooperativa puede ser la solución de futuro al encontrarnos en la actualidad con que los trabajos van a sufrir unos cambios muy, muy importantes, ¿no? La economía neoliberal hoy presume y da premio y hace unas campañas de emprendimiento en el que hay gente que dice que le echa la culpa ahora a los ciudadanos, cuando a lo mejor nosotros venimos de un... En España no ha habido una socialdemocracia muy potente, pero sí hay un Estado que es el que genera el mayor volumen de trabajo, y también había grandes empresas que generaban bastante volumen de trabajo. Hoy en día van desapareciendo y te dice que si tú estás parado es porque quieres. Entonces nosotros, en el concepto de emprendimiento, muchas veces nos reímos de él y le llamamos emperdimiento. La mayoría de la gente no está acostumbrada a este tipo de emprendimiento, no se nos educa. Tú estás en el paro, tú estás en una situación desclasada y te dice emprende. ¿Y cómo emprende? ¿Qué hace? Desde el cooperativismo se puede emprender cualquier tipo de actividad. Cualquier tipo de actividad, desde laboral, asociativa, de vivienda, de crédito, de cualquier cosa. Pero a la hora de... necesita una herramienta, necesita una preparación y necesita una formación y una cultura cooperativa, que hoy en día eso ha desaparecido. Nos dicen, y con Marilori estábamos hablando antes, de que existe, se retrata y en muchos sitios se utiliza la palabra economía social como un calificativo y como algo también, como otro marco de honor en el que hay que apoyar, pero después nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda. La ayuda suele ser de nuestras circunstancias personales, de nuestra familia o incluso de cooperativas con las que nos asociamos. Pero el nivel de ayuda o de propaganda, que se gasta más en propaganda sobre economía social que directamente en la promoción y la cultura de la economía social. Esta economía social, esta economía cooperativa, Loli, ¿cómo se puede desarrollar? ¿En qué ámbitos se pueden encontrar las fuentes de desarrollo de esta idea? Bueno, partiendo de ese principio que Luis incorporaba, que es que la economía es una ciencia que gestiona los recursos y satisface necesidades, que eso es lo primero que se aprende en cualquier clase, hoy nos encontramos con una economía especulativa, como antes habéis comentado. De manera que este declive que tenemos en la economía especulativa y absolutamente productiva, tenemos que recuperarla. Entiendo que para recuperarla hay que tener como tres principios para poder generar una economía social y cooperativa. La primera es que sea un desarrollo sostenible. La segunda es que se creen perspectivas de empleo, porque el empleo es necesario también para crear riqueza, pero también para incorporar a las personas en una participación colaboradora y participativa. Y de hecho, además, el estado de bienestar está vinculado al mercado laboral. O sea, el empleo no solamente nos satisface los recursos para poder subsistir, sino que también tiene una labor social y de defensa de derechos. Y la tercera es que hay que reorganizar los sectores productivos para poder recuperar esa situación que en este declive del neoliberalismo nos ha llevado. Pero ese declive no lo podemos recuperar si no es con una situación total y absoluta de consenso, en donde tienen que estar y participar de una manera consciente y colaboradora todos los agentes sociales, la clase política, la clase financiera y los sectores tecnológicos. Y también tienen que participar los movimientos sociales. Y los movimientos sociales no solo la ciudadanía como protesta o como forma de presionar para que determinadas cuestiones se reivindiquen, sino también se tiene que incorporar y que involucrar en la educación, en el comportamiento, en la ética, en los valores. Se necesita transformar. Y la tercera cuestión, que esto no lo podemos eludir, es que no se hace nada sin presupuesto. Por lo tanto, todas estas transformaciones requieren de presupuesto, si no es imposible avanzar. Y requieren de presupuesto porque para poder ir hacia un campo nuevo tenemos que derogar espacios y situaciones antiguas y, por lo tanto, se va a quedar gente en el camino. Para que no se queden sectores, personas o determinados aspectos, tenemos que incorporar el presupuesto obligatoriamente para poder seguir avanzando. Por lo tanto, plantear el empleo y plantear la reorganización de los sectores locales al día de hoy no lo podemos distanciar, no nos podemos distanciar de la situación en la que nos encontramos. Este cambio y esta transformación tenemos que hacerla bajo conceptos absolutamente diferentes a los que nos planteábamos hace unas décadas. La creación de empleo, la perspectiva del pleno empleo que se planteó hace décadas, hoy es imposible. Hoy eso no se va a plantear, es impensable, porque no es posible. Bueno, digo los aspectos por los que no es posible ya. Y no es posible porque tenemos unos recursos del planeta que son limitados y no podemos mantener este proceso de producción-consumo al ritmo que lo estamos haciendo. Aunque de hecho se está manteniendo esta producción y este consumo a costa de destrozar el planeta, a costa, pero de una manera absoluta, sin ningún tipo de paliativos, ¿no? Las extracciones de la energía, de los fósiles, de los minerales, son una utilización que está llevando a aspectos que no solo de los derechos humanos, que ya también es importante, sino también del planeta. La segunda cuestión que nos tenemos que plantear es el crecimiento demográfico. 8.000 millones de personas es impensable que puedan vivir en las mismas condiciones que vivimos aquí, en Occidente, que somos casi siempre los que nos planteamos el estado de bienestar, las condiciones de vida. Normalmente que nos planteamos aquí que no llegamos a ser el 15% de la población, pero que podemos consumir más del 50% de los recursos y además tenemos influencia en el resto del mundo, ¿no? La robotización también es un hecho imparable, sin negar las ventajas, las grandes ventajas que ha tenido las tecnologías, porque todas las ventajas que tenemos en la información, en la medicina, en la salud, está teniendo. Sin embargo, la robotización expulsa del mercado. Está previsto que se expulsen alrededor de 15 millones de personas del mercado por la robotización. Es imposible que el sistema pueda absorber la oferta de mano de obra con el sistema que tenemos. Y después un cuarto elemento que está influyendo en este deterioro son las rentas de capital, el descenso de las rentas salariales y el desequilibrio sobre todo en los beneficios. Hoy los beneficios se obtienen más de las inversiones financieras que de la productividad. La productividad estaba relacionada con unos criterios de producción relacionados con las necesidades. Hoy es un sistema de inversión especulativo que se hace a golpe de ratón y que no necesita mano de obra. Por lo tanto, estas cuestiones son ahora absolutamente necesarias retomarlas a la hora de plantearnos el impulso de los sectores productivos y el del empleo. Yo le pedí a Loli que respirara un poco. Porque... Sí, ya, respiro. Porque de verdad es una información muy extensa, pero también... Pero era como, necesario situar los puntos. Sí, sí, pero en todo caso me llama la atención porque haces un dibujo, un pronóstico bastante complicado, ¿no? De poder entender qué va a ser la supervivencia en el futuro si no ponemos algo, una solución, antes que venga el problema. Bueno, la complejidad de hoy, la interdependencia, la globalización, realmente nos está llevando a situaciones de incertidumbre. ¿Cuál sería lo primero que tendríamos que definir a la hora de poder comenzar a trabajar? Y lo primero que tenemos que definir son un techo de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades y qué necesitamos realmente? Y pero eso tendría que estar acompañado de una concienciación, de una educación, de una explicación de todo esto. Claro, ¿no? Por eso yo hablaba antes de un consenso, qué es lo que realmente necesitamos para poder decidir y para poder optar y para poder renunciar, porque evidentemente lo que tenemos no lo podemos. Entonces, ¿dónde está la clave? Si tú antes relacionabas a los jóvenes, ¿cómo podemos entender ahora que si los jóvenes quieren ser millonarios, y millonarios va a ser muy difícil que lo sean, o a lo mejor sí, a lo mejor no lo sabemos, pero sí sabemos... ¿Cómo van a tener que subsistir en ese futuro? Todos los jóvenes no van a ser millonarios. Entonces te lo juro yo. Todos no. Ni todos los blancos, ni todas las hombres, ni todas las mujeres. No van a ser. No, el capitalismo se devora a sí mismo. Además, es muy competitivo. No te va a dejar entrar. Y además, no hay riqueza para tanto. Aunque ya hay, no sé, las miles de veces que hay más riqueza o más dinero que riqueza real, ¿no? Vivimos... Y como dice Mariloli, esos consensos yo soy muy negativo. No se van a dar. Mientras exista un poder neoliberal, no se va a dar un consenso de compartir y de reparto. Tenemos que crear esa cultura de creación de empleo. ¿Dónde creamos esa cultura? Bueno, en nosotros, a lo mejor en esta radio, a lo mejor en la calle, a lo mejor en una taberna, a lo mejor en el cine, a lo mejor tomando una cerveza bandolera. No lo sé. En todos los espacios que tengamos, tenemos que crear ese espacio de consentimiento, de reparto. Y de no acumulativo, y de crear una cultura de compartir, que hoy en día estamos en declive. Estamos lejos. Estamos muy lejos, sí. Estamos en declive. Soluciones con las... Ha habido, lo que pasa es que cuando miras para atrás y dices, hubo esta oportunidad, también es perder el tiempo. La utopía siempre la ponemos en el futuro, ¿no? Vendrá un ciclo nuevo, vendrá alguien nuevo, vendrá alguien mejor que nosotros. Pero algo tendríamos que hacer, ¿no? Sí. Solo no vendrá, ¿no? Solo no va a venir, pero lo mismo nosotros no hemos sido capaces. Nosotros estamos, yo estoy en una edad de jubilarme, de que me he jubilado ya, y el resultado de esta sociedad a lo mejor mucho más... no sé, más bucólica, más ególatra, más, pero no es la sociedad que yo pensaba. A lo mejor no hemos equivocado. Algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. En todo caso, cuando encuentras que la información que más o menos circula en los distintos medios de comunicación es que cuando una empresa tiene sus rendimientos, las dos terceras partes son para los ejecutivos y una parte sola para el reparto de la riqueza entre los trabajadores. Ahí habría que hacer un acto de educación en este sentido, porque tanto valor se le da a quienes dirigen y no a quienes producen con su mano de obra la riqueza de esa empresa. Bueno, eso ha sido un proceso que se inicia sobre todo técnicamente, digamos, aunque siempre, a pesar de que hablamos de ciencia económica y ciencias sociales, no son exactas, pero sí que suele haber momentos en donde podemos decir, pues mira, este es el que pone el punto sobre la I. A partir de los años 70, donde se deja ya atrás el modelo fordista de producción, se inicia un proceso de flexibilidad laboral y, por lo tanto, se empieza la devaluación salarial para poder mantener los mismos beneficios empresariales. Eso está unido a un proceso acumulativo, y en ese proceso acumulativo ha sido en el que realmente se ha ido garantizando los beneficios empresariales a costa de devaluaciones salariales, ¿no? Eso fue el primer punto que se inicia y que ha ido en declive. Evidentemente, eso se ha ido complicando en la medida en que las inversiones financieras, como decía antes, son mucho más rentables y son mucho más inmediatas, además, que inversión en producción. Tú pones una empresa y necesitas como mínimo de 15 a 20 años para recuperar la inversión. Tú haces una inversión financiera y probablemente tengas la recuperación en un corto plazo, en el medio o en el corto plazo tienes los beneficios. Entonces, ese deseo de acumulación y de inmediatez se ha impuesto de alguna manera y está devaluando todas las cuestiones del sistema productivo. Y luego, además, hay otra cuestión, es que el sistema económico, en ese sentido de acumulación y de poder, se ha impuesto sobre el resto de los sistemas. Y entonces, como se ha impuesto sobre el resto de los sistemas, pues difícilmente los demás tienen posibilidad de intervenir. Hasta tal punto que, bueno, pues ya sabemos cuál ha sido la situación que se ha generado. Los estados son deudores de las multinacionales y de los grandes fondos de inversión, con lo cual están un poco, pues ahí a la orden de lo que se diga. Con una diferencia, curiosa, y es que hasta hace unos años los estados pedían préstamos para inversiones, para tecnología, para minería, para nuevos productos. Hoy piden los estados las deudas para financiar el consumo, para financiar consumo. Y entonces eso es algo que no procede para el valor añadido, ¿no? Pero no solo el Estado, porque también todas las instituciones en general, sí, bueno, digo, actividades políticas, sindicales, todos están endeudados también. Para el consumo. Sí, tanto, sí, o sea, que eso, parece que el endeudamiento es clave para tener a la ciudadanía, al país, sujeto de algún sitio que duele, ¿no? Entonces, claro, eso como... ¿Cómo podemos también reflexionar en este sentido? ¿Cómo podemos hacer, desde nuestro punto de vista particular, el no endeudarnos tanto? Si yo digo que hay que ser un poco más austero, hoy en día eso está mal visto. Hoy el despilfarro es lo que se lleva. Pero un consumo responsable, un consumo consciente, un consumo cooperativo, un consumo que comparta, la solución a este despilfarro y a este consumo conspicuo o miserable, que lo único que hace es devorar la naturaleza y devorar a nosotros, lo que devora todo. Entonces, una racionalización en el consumo es básica para compartir, consumir menos y consumir más cooperativo. Y en todo caso, Loli, por favor, un mensaje de optimismo para que veamos mensaje, el futuro, ¿eh? Sí, sí, bien, yo creo futuro hay. Sí. Ahora, yo creo que también tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Al día de hoy, quizás revoluciones no hay pendientes. Quizás no hay ninguna revolución. Entonces yo apuesto, bueno, aparte de lo que dice Luis, de un comportamiento, que tenemos que buscar de nuevo ese equilibrio de las fuerzas económicas, de la clase trabajadora, del consumo y de todas las fuerzas progresistas, que no se puede, incluso ya partiendo de la base de que va a haber rico y pobre, ni siquiera me planteo que eso se derogue, porque lo vamos a seguir manteniendo, pero sí que haya un cierto equilibrio donde el poder económico no tenga esta capacidad de imponer y esta capacidad de secuestrar a la ciudadanía, a los estados y a cualquiera que se le ponga por delante, ¿no? Entonces, eso sí que tenemos que recuperar, ese equilibrio en donde manteniendo quizás algunos criterios, no sé, que ya existían, pero por lo menos recuperarlos donde se pueda mantener cierto consenso, participación de los agentes sociales, en fin, otro tipo de sociedad donde no sea este imperativo multinacional. Vamos a buscar ese equilibrio. Así que, bueno, seguiremos hablando de estos temas y creo que hay que hablar más veces, Loli, Luis, porque es necesario divulgar y llamar la atención a quienes nos escuchan para que también le den una vueltecita al asunto. Bueno, yo diría que en este sentido hay cosas que se podrían cambiar simplemente con el voto. Ser un poco conscientes de a quién votamos también. O sea, porque hoy estamos en una situación donde las instituciones y las élites también tienen el deber y la... posibilidad, la capacidad de transformar, ¿no? Entonces también ver a quién votamos, porque estamos viendo cómo se desvían estos votos y las consecuencias que luego tienen, ¿no? Entonces yo ahí sí que haría también una responsabilidad al voto. Loli Portero, gracias por venir esta mañana a la radio. Luis Vegara. Yo quiero terminar con algo también de las cosas de futuro que se ven, que no son grandes transformaciones, pero sí pudiera ser que vaya calando poco a poco. Una cosa es la reducción de la jornada de trabajo. De 40 horas pasará a 35, ahora 32, y se irá disminuyendo con el mismo salario. Eso habrá que convencer a los empresarios que es rentable para ellos. Y como complemento para esa masa de tiempo que queda o gente que se queda excluida, hay una cosa que también está bien estudiada, que parece que es como una ayuda, pero que no ayuda, que es la renta básica. La renta básica. Entonces, eso habrá que un día hablar de ella, ¿eh? Es muy interesante y no se está haciendo divulgación de ello. Luis Vergara, gracias por venir esta mañana y enhorabuena por lo que te corresponde. Muchas gracias. Amigos oyentes, no se vayan, que continuamos. Myself down to the bone.

you.